Un cordial saludo, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Queens of Noise, tu programa de radio dedicado a la música femenina. Después de unas cuantas semanas sin poder realizar el programa por cuestiones extra radiofónicas, pues volvemos a estar aquí pues para hablar y escuchar pues esas voces de mujer dentro de la música. Pues bueno, aunque el programa se llame Queens of Noise, no solo está dirigido pues a las guitarras, digamos, está pues orientado a cualquier estilo, ¿no? Quizás pues lo que más suene por aquí sea pop, rock, música heavy metal, disco, pero bueno, intentaremos con el paso del tiempo pues abrirnos a otros estilos. Pues bueno, en la edición de hoy de Queens of Noise tendremos como protagonistas a Verónica Freeman, vocalista de Benedictum. También haremos un repaso pues a la trayectoria de Ladytron. En nuestra sección del clásico, hoy las protagonistas serán pues, las responsables de nuestra sintonía, las Runaways. Nuestros habituales bloques de noticias. Hoy os hablaremos de Doro, The Sounds, Garbage, entre otras. Y bueno, pues acabaremos con la agenda, algún pequeño apunte cultural. Comenzamos esta nueva edición de Queens of Noise con los alemanes Wano Apes. Y es que han sido noticia estos días. Ahora os diremos por qué. Vamos a comenzar con este tema, Crossing the Deadline. Ellos son Wano Apes con la gran Sandra Nasich. Stop it. High noon in a walking storm with it. Born to it, lay on it. Day on day, night on night. With the thrill of the kid on my side, I will survive. As long as this trip will go with my soul. Search a water, you need the cold. Bring me some bubbles and a crown of gold. Crossing the deadline before it's too late. The fingers at the center, hopping away. Search a water, you need the cold. Bring me some bubbles and a crown of gold. The deadline before it's too late. The fingers at the center, open our way. Just a victim, you didn't stop it. Comenzamos nuestro primer bloque de noticias pues con esta gente, los Guano Apes. Era noticia hace escasos días, ya que han confirmado fechas aquí en nuestro país, en España, en concreto el 26 de octubre en la sala Apolo de Barcelona y el día siguiente, 27 de octubre, en la sala Ramdal de Madrid. Bueno, pues las entradas ya están a la venta. Si no recuerdo mal, eran 25 euros en total, 22 más los típicos gastos que ahora están tan de moda, como se compran entradas a través de internet. Y nada, estarán presentando su nuevo disco que sale el 1 de abril 2011, sale el nuevo trabajo de Guano Apes titulado Bel Air, primer trabajo desde aquí, desde aquel Walking on a Thin Line del 2003. Ya ha llovido. Bueno, pues cambiando un poco de estilo, esta gran mujer llamada Kylie Minogue pues ha sido la protagonista de este último fin de semana, ya que bueno, pues ha ofrecido su único concierto en España, en Barcelona, en la gira de presentación de su último trabajo. Bueno, la verdad es que bastante despilfarro el que hay detrás de esta gira. El escenario pues que costaba de un millón de partes móviles, unos 25 millones de dólares, tremendo. Unas fuentes que expulsaban 40.000 litros de agua a 30 metros de altura, 200 trajes. Bueno, la verdad es que personalmente creo que Kylie Minogue pierde bastante en lo que es el directo. Por lo menos lo que he visto a través de DVDs, no he asistido al concierto de este fin de semana en Barcelona. Pero bueno, yo creo que... Vamos, a mí personalmente no me convence mucho los directos de Kylie Minogue y los discos que... Bueno, pues ya tiene bastantes hits, ¿no? Show. Bueno, este es uno de los temas de su primera época, Got to be Certain. Se conserva muy bien Kylie. Vamos a cambiar ahora pues, de género, de estilo musical, con otra de las habituales de este programa, Doropets. Así es, The Metal Queen, Doropets, que también anunciaba fechas en nuestro país. La verdad es que los últimos días pues han sido tremendos. Un montón de noticias de vocalistas femeninas, algunas de mis favoritas, pues que van a estar en los próximos meses actuando por España. En concreto, Doropets estará pues el día 13 de octubre en Barcelona, Sala Bikini, 14 de octubre en Lérida, en la Sala Cotton Club. El 15 de octubre en Bilbao, Sala Rockstar. Y el 16 en Madrid, Sala Heineken. Bueno, Doro, un habitual aquí en España, pues que cuenta con bastantes seguidores. Seguimos escuchando de fondo a Doro para hablar de otra gran mujer y otra gran vocalista, Kate Bush. Pues bueno, que ya se sabe cómo va a ser su nuevo disco, ¿no? Tendrá el título de Director's Cut. Un disco de autoversiones, sí, sí, sí. Se va a versionar a sí misma. Pues de las canciones de sus discos de Sensual Girl y de Red Shoes del año 1989 y de 1993. Esto saldrá el 16 de mayo de 2011. Para acabar el primer bloque de noticias, vamos a quedarnos con uno de mis grupos favoritos en la actualidad. Y es que ya tenemos lo nuevo de The Sounds. Tell me why don't you kill me and put a gun against my head. I'm better off dead. I'm better off dead. Over by now. Why don't you kill me with your love? I'm better off dead. I'm better off dead. There's no time to regret. I'm laying naked on my bed. I'm better off dead. I'm better off dead. Pues sí, ansioso estoy de tener ya en mis manos lo nuevo de los suecos The Sounds. Este cuarto álbum de estudio se llama Something to Die For y que sale el 29 de marzo. ya tenemos por internet, ya se pueden escuchar dos temas de adelanto. Este que estamos escuchando de fondo, Better of Death. Y el primer single, que es Something to Die For, que ahora os pondré. Why don't you kill me with your Y ahí no acaban las noticias de Maya Ibarzón y sus compañeros. Y es que ya tenemos la primera fecha en nuestro país de The Sounds. Será en un nuevo festival de música que bueno, ha montado Live Nation en Madrid. El festival se llama Decode Festival, y tendrá lugar los días 24 y 25 de junio. Bueno, pues el corte de las bandas que van a actuar por allí serán de rollo alternativo, pop rock alternativo, digamos. Pues entre ellos, de The Sounds, pues también actuarán los Blood Red Shoes, que también tienen una voz femenina. Y otro de los grupos que más nos gusta en Quiz of Noise, Crystal Castles, también estarán por allí, junto con otros como Kasabian. Y bueno, hay, todavía faltan por confirmar muchos nombres. Pues bueno, vamos a quedarnos con lo nuevo de The Sounds, el primer single, Something to Die For. Allá va. People scream. Pues aquí llega nuestra sección dedicada a las voces femeninas dentro del metal. Y bueno, pues no podía ser menos. Teníamos que hablar de una de las grandes voces del heavy metal en la actualidad. Verónica Freeman y sus Benedictum. Impresionante, los de San Diego, California. Benedictum, este grupo formado por la siempre salvaje Verónica Freeman, junto con el guitarrista Pete Wells. Pues bueno, que ya nos dejaron asombrados a la parroquia metalera con sus dos primeros discos, Uncreation y Seasons of Tragedy. Acaban de publicar este tercer trabajo llamado Dominion. Pues que para la crítica especializada supone un paso más allá en su sonido, quizás con un toque más, más agresivo. Quizás también un poco de mayor distorsión, aunque bueno, pues sigue destacando la enorme presencia de Verónica. Una de las cosas que más me gusta de Benedictum, pues es que sus discos son bastante completos, ¿no? Digamos que no tienen canciones que se pueden definir como singles o que destacan sobre el resto y las demás son de relleno. Son discos bastante completos. Unos Benedictum, pues bueno, yo personalmente espero que vengan a nuestro país, quizás en algún festival. Ya están confirmados en algún festival europeo. Ya veremos a ver qué pasa si vienen aquí a España, ¿no? Ya estuvieron en el 2006 dentro del festival Metal Way de Guernica. pues sin duda Benedictum, una de las formaciones recomendables dentro del panorama heavy actual. Nos vamos a quedar con un temazo que incluye este disco Dominion. Esto se llama Bang. Ellos son Benedictum. Después de la contundencia de Benedictum, vamos con nuestro segundo bloque de noticias. ¿Os acordáis de un grupo que surgió en los 90 llamado Aqua? Pues sí, esta formación mítica pues vuelve al mundo discográfico con nuevo trabajo. Todavía no sabemos la fecha exacta de la publicación del nuevo disco de Aqua, pero bueno, en su Facebook, en su cara libro, pues ya se puede escuchar una nueva canción llamada How Are You Doing, que bueno, es un sonido más modernete, que a mí personalmente pues no me gusta mucho. En fin, unos grandes de la música, Aqua. Tenía entendido que el grupo se separó por la tensión sexual que había entre sus componentes masculinos y su vocalista Lene. La verdad es que Lene, tremenda, tremenda vocalista y tremenda mujer. Dejamos a estos cachondos de Aqua para irnos a la gala de los Oscar, la última gala de los premios Oscar, con Gwyneth Paltrow. Bueno, pues parece que ha gustado mucho su interpretación del tema Country Strong, que hizo en directo, lo estamos escuchando debajo de mis palabras. Bueno, pues parece que esta actriz, Gwyneth Paltrow, pues va a seguir los pasos de su marido, Chris Martin, líder de Coldplay, y va a grabar su disco. Bueno, de hecho lo va a grabar con nada más y nada menos que con el sello Atlantic Records. Personalmente, Gwyneth Paltrow siempre me ha caído bastante bien como persona. No es de estas actrices que van de divas, ni mucho menos. without a drop of rain. Bueno, y parece que no lo hace nada mal como cantante. And I'll come out fighting. I may lose, but I'll always keep my faith. 'Cause I'm country strong, hard to break, like the ground that grew upon. Como he dicho antes, estos últimos días han sido pues, bastante interesantes en cuanto a novedades, confirmaciones de giras, discos. Estos que suenan son de Raveonettes, con Sarin Fu al frente y su compañero Sun Rose. Pues otros que sacan discos, sí señor. Bueno, pues el nuevo álbum de Raveonettes sale la primera semana de abril. Este es el primer sencillo, Forget That You Are Young. Y este es otro grupo pues, que suele visitar bastante en nuestro país. Ya tiene fechas confirmadas. El 3 de junio en Barcelona, Sala Bikini. 4 de junio en Murcia, en el Auditorio. Y el 5 de junio en Madrid, Sala Heineken. Con la música de Raveonettes también nos anunciamos que Garbage, el grupo liderado por Shirley Manson, también va a sacar nuevo disco este año 2011. No se sabe fecha, pero bueno, a través de su Facebook pues también ha anunciado que están ya grabando temas y saldrán en algún momento de este año. Y acabamos este bloque de noticias, este segundo bloque, con Roxette, un grupo pues, de sobras conocido. Bueno, pues el dúo sueco Roxette, pues que ya sabéis que tuvo que parar hace ya unos años por la grave enfermedad de Marie Fredriksson, ese cáncer pues que la tuvo alejada de los escenarios. Pues por suerte ya la tenemos recuperada. Hace muy poco se publicó su último disco, Charm School. Ya está en las tiendas, en bueno, los diferentes medios de internet. Y también pues ya tenemos conciertos programados el día 18 de noviembre en el Palacio Vista Alegre de Madrid y al día siguiente, 19 de noviembre, en San Jordi, en el Palau San Jordi de Barcelona. El 18 de marzo se ponen a la venta las entradas. Pues qué decir de Roxette. Yo creo que el grupo pop rock comercial por antonomasia, ¿no? Cantidad de hits a sus espaldas. Fue uno de los primeros grupos que escuché de pequeño. Sobre todo me acuerdo de canciones como Sleep in My Car. Pues canciones muy, muy pegadizas, muy comerciales. Eso no quiere decir que pues no le quita calidad, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con un tema de su nuevo disco, Charm School, pues que también contiene baladas clásicas en ellos. Pues la tengo por aquí preparada. Vamos a quedarnos con este tema de Roxette y enseguida volvemos. Esta canción se llama In My Own Way, Roxette. I get any mountain, an ocean of teardrops, a castle of breakups to hide myself in. I waited a lifetime for someone to find me, for someone to reach me. Somewhere to begin. Now I'm a woman, I can tell by the look in your eyes. We're no strangers, I can tell by the way that you smile. I painted the sunset I missed you. The hours I kissed you to keep my heart alive. It's the heat of your breathing. Oh, the way you are whispering. The urge of your wanting. I can't leave. llega el turno del clásico de hoy, la edición de Queens of Noise, tu programa de música femenina. Y hoy las protagonistas son, pues, las que, bueno, las que nos han cedido la sintonía, ¿no?, de este programa. Estoy hablando, como no, de Runaways. Y nos vamos a ir al año 1976, a su álbum de debut, ese grandioso disco de debut de Runaways. Bueno, podría coger cualquier tema de todos los que lo componen, pero bueno, vamos a quedarnos con el corte número 3, Is It Day or Night, de Runaways. Ahora toca hablar de formaciones de corte, pues, más electrónico, y me apetecía, pues, hablar de una de las formaciones más interesantes surgidas en la primera década del siglo, Ladytron. teníamos que hablar de este cuarteto procedente de Liverpool, pues con motivo de la salida de sus grandes éxitos, pues bueno, que recopila sus algunas de sus mejores canciones, porque no están todas. Pues bueno, el grupo está formado por dos chicas, Helen Marni y Mira Arroyo, de origen búlgaro, y Daniel Hunt y Roy Ben Boo. Toman su nombre de una canción de Roxy Music del año 1972. Bueno, lo que es el estilo de Electron, pues se podrían poner muchas etiquetas como synth pop, electro class. Para mí lo más importante de Electron, y bueno, ellos mismos en alguna entrevista lo han comentado, pues es su sonido bastante ochentero. De hecho, pues bueno, como digo, en alguna entrevista les he visto comentar pues que usan sintetizadores específicos de los años 80 para tener ese sonido de aquella época. Si sois bastante seguidores de la banda, os recomiendo que os hagáis con la edición especial de este recopilatorio, que sale este mes y que incluye dos CDs pues con sus mayores éxitos y un libro con fotografías, pues no recuerdo, pero casi 90 páginas a todo color. Como suele pasar en estos casos, siempre se dejan alguno de sus éxitos fuera. En este caso se han dejado Sugar, por ejemplo. Pero vaya, que es muy apetecible este grandes éxitos de Ladytron. Vamos a recordarles con otro de sus temas. Esto se llama Tomorrow, Ladytron. I don't hate you. como siempre, nos despedimos con algún apunte musical a nivel de conciertos, próximas visitas de voces femeninas. Hoy también daremos un breve apunte bibliográfico, os recomendaremos un libro. Vamos a escuchar algo de música en castellano, que la verdad hoy no ha sonado para nada. Vamos a escuchar a los Garaje Jack, un grupo madrileño que está estos días de gira. Bueno, en concreto, el viernes 18 de marzo estarán en Zaragoza, en la Sala López. Y al día siguiente en Barcelona, en la Sala Sidecar. Bueno, pues si os gusta el rock en castellano, pues aquí tenéis a Garaje Jack. Otra voz femenina que estará esta semana por nuestro país es Katie Melua, la cantante de origen georgiano. Pues estará el miércoles día 16 en el Auditorio de Barcelona y al día siguiente 17 en el Auditorio de Girona. Bueno, estará por Cataluña. Creo que en Barcelona estaban todas las entradas vendidas, así que bueno, yo lo recomiendo por si acaso. Cambiamos la música en castellano con la música anglosajona, en concreto con las americanas Vivian Girls. Pues bueno, ya os aviso que estarán la última semana del mes de marzo de gira por nuestro país. Bueno, ya lo recordaremos en la siguiente entrega de Queens of Noise, pero estarán por Granada, Sevilla, Madrid, Barcelona, Toledo, bueno, un montón de ciudades. Pues con la música de Vivian Girls os quería recomendar pues un libro. Un libro que ha sido publicado recientemente titulado Mujer y Música. Bueno, pues el autor es Tony Castarnado, habitual colaborador de Mondo Sonoro o Ruta 66. Y como os podéis imaginar, pues hace un repaso a la historia de la mujer en el mundo de la música. Desde las grandes damas del jazz, las cantautoras de los años 60 y 70, o las voces femeninas de los últimos 20 años, como P.G. Harvey, Cat Power, etcétera, etcétera. Pues también comenta cosas de vocalistas españolas. Pues bueno, me tendré que hacer con este libro, repito, Mujer y Música, de Tony Castarnado. Hasta aquí esta edición de Queens of Noise. Después de mucho tiempo hemos vuelto. Ya sabéis que emitimos desde Zaragoza, desde Radio Mai 102.8 FM y para el resto, para el resto del globo, pues a través de internet, a través de nuestra web queensofnoise.org, pues ahí colgamos los programas. Esta semana espero actualizar contenidos. Y nada, nos escuchamos en la próxima edición de Queens of Noise, tu programa de radio dedicado a la música femenina. Y nos despedimos pues con una de las mujeres de las que más se habla en este comienzo de año de 2011. Estoy hablando de Adele, la londinense. Personalmente pues creo que un poquito sobrevalorada, aunque es una guitarra pues para decir que tiene una grandísima voz. Nos vamos a quedar con el corte que abre su segundo disco llamado Rolling in the Deep. Con Adele os decimos adiós hasta la próxima edición de Queens of Noise. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Is bringing me out the dark. The sky.